bien. Nunca intentó disimular. ¿Cuánto hace que no duerme aquí? ¿Cuántas camisas se llevó? Hay polvo sobre la última caricia que le regaló. Y ella se queda a 1000 kilómetros de él, tejiendo a solas.